Kaixo, eskerrik asko etortzeagatik. Marbe Fogitos irratsaioak 25 urte bete ditu eta 97 irratian pentsatu dugu ba zerbait berezia eginez ospatu behar genuela eta horregatik pues marroi honetan sartu dugu Gorka eta ba Marbe Fogitos irratsaioa gure ustez ja leyenda bihurtu da iraupenagatik eta baita ere ba profesionaltasunagatik. Eta horren adierazle ba da 35 irrati ezberdinetan emititzen dela, bai hemen Euskal Herrian, estatuan eta beste herrialdetan ere bai. Beraz ba eskertu nahi diogu Gorkari Uin Libretan, komunikazio librean egindako lana. Eskertu nahi diogu ere bai birari ba espazioa eskaintzea eta bira bezalako lekuak babestu behar ditugula uste dugu. Eta baita ere, bueno, pues irrati libre bat garenez, pues eskertu behar diogu batez ere irratikideei, ba laguntza ekonomikoa ematen digutenei, emandako ba laguntzaz, haiei gabe hau ezingo zen posible. Orduan eskerrik asko eta besterik gabe. El sustantivo, no había verbos. Nadie decía, voy a la casa, decía simplemente casa y la casa venía. Nadie decía, te amo, decía simplemente amor y simplemente amaba. En el principio era mejor. Todo sería más justo, mejor, si comenzáramos por el principio, por la base, desde abajo. Y a la izquierda, como dicen los zapatistas. Zarpamos. Y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende. Besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Marco. Un programa muy especial este, celebramos los 25 años y pico aquí en las ondas libres, en las ondas comunitarias y hoy en un programa muy especial en directo desde aquí, desde Vira Cultura Gunea, del casco viejo de Bilbao, en el corazón de Bilbao. Primero agradecer a toda la gente que os habéis acercado hasta aquí, gracias por acompañarnos, por darnos calorcito en este día y agradecer también, como ha hecho Mikel hace un momento, a la gente de Vira Cultura Gunea por acogernos aquí en este espacio personal. Y gracias también a las 35 emisoras comunitarias libres de aquí de Euskal Herria, del resto del planeta, que dan alas también a nuestro programa, que hacen posible que Bar de Pollitos pues sueñe aquí y suene también en los rincones del mundo. Puestos a agradecer también, y para hacerlo al comienzo, vamos a agradecer, a recordar a nuestro amigo Dani, Daniel Gutiérrez Porcet, Danichu, que hace ya 3 añitos casi que nos dejó, pero sigue haciendo el bien allá donde esté, porque bueno, Dani, cuando se marchó, dejó una parte de su testamento, de su herencia, para compartir entre diferentes grupos sociales. Una parte de ese donativo, de ese regalo, nos ha llegado a 97, y gracias a Dani pues estrenamos hoy aquí todos estos micrófonos, la mesa de sonido, los altavoces, en parte este programa que vamos a hacer de 25 años aquí en el año 20, pues gracias a Dani. Y gracias sobre todo también, claro, a 97, a la Vuelta Más y Realidad, la radio en la que hacemos Más de Pollitos, a los compañeros que estaban por aquí, a los compañeros que nos apoyan en la técnica, a Tomás, a Xavi, al resto de la gente también que se ha acercado y va a participar hoy aquí en este programa. Y como decimos, como dice el lema de la 97, en vez de la radio que suena, nosotros decimos la radio que sueña. Vamos a comenzar este Más de Pollitos por soñar un poquito. Decía el maestro Eduardo Galeano, aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Casualidades de la vida, hoy es 14 de abril, el Día de la República, luego hablaremos de la República, de esa Tercera República y de la Segunda República. Tal día como ayer, el año 2015, pues falleció, nos dejó también Eduardo Galeano. Decía Eduardo Galeano que en 1948 y también luego en 1976 las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos, pero hoy la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más derecho que el de ver, oír y callar. Y proponía Eduardo Galeano, decía, ¿qué tal si ejercemos el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si desviamos por volar? Vamos a mirar más allá de la infamia, nos proponía Eduardo Galeano. Vamos a tratar de adivinar otros mundos posibles. Eso es a lo que vamos a dedicar los próximos minutos. Bienvenidos al mundo de los sueños. Contaba Eduardo Galeano, hablaba de su compañera Elena Villagra, y decía: Elena me humilla cada mañana a la hora del desayuno contándome sueños prodigiosos. Mientras ella cuenta, yo bebo mi café en silencio. Más me vale callar. Los pocos sueños míos que consigo recordar son de una bochornosa estupidez. Para vengarme, escribo los sueños que ella cuenta. Esos sueños de Elena Villagra, escritos por Eduardo Galeano, aparecen en varios libros de Eduardo Galeano, y de esos 5 libros en los que aparecen esos sueños, hay un libro muy bonito que se llama Los sueños de Elena, de la editorial Libros del Zorro Rojo, que recoge esos sueños de Elena, escritos por Eduardo Galeano, y además con las ilustraciones de Isidro Ferrer. Como os contábamos al comienzo, vamos a desviar, vamos a soñar un ratito, y vamos a hacerlo con uno de los sueños que aparecen en este libro, y con nuestra compañera María Uriarte, que nos acompaña también desde casi los principios de Mar de Foguitos y que le va a poner voz y sobre todo también emoción a este a esta historia de Elena y de Eduardo. El país de los sueños. Era un inmenso campamento al aire libre. De las galeras de los magos brotaban lechugas cantoras y ajíes luminosos. Y por todas partes había gente ofreciendo sueños en canje. Había quien quería cambiar un sueño de viajes por un sueño de amores. Y había quien ofrecía un sueño para reír en trueque por un sueño para llorar un llanto bien gustoso. Un señor andaba por ahí buscando los pedacitos de su sueño desbaratado por alguien que se lo había llevado por delante. El doliente iba recogiendo los pedacitos y los pegaba. Y con ellos intentaba hacer un estandarte de colores que era bastante mamarracho. El aguatero de los sueños llevaba agua a quienes sentían sed mientras dormían. Llevaba el agua a la espalda en una vasija y la brindaba en altas copas. Sobre una torre había una mujer de túnica blanca peinándose la cabellera que le llegaba a los pies. El peine desprendía sueños con todos sus personajes, sueños que salían del pelo y se iban al aire. Soñando, seguimos delirando y nos vamos ahora hasta Palestina, nos vamos ahora hasta Gaza, esa tierra que tanto nos duele en los últimos tiempos. Jen Yuda nació en 1983 en el campamento de Al-Durais, en Gaza. A finales del año 2023 tuvo que refugiarse en el Cairo, en Egipto. Jen Yuda trabaja en la radio y es editora de la revista cultural Mayaya 28, también es dobladora y escenógrafa, ha publicado varios libros de relatos y también de poemas. La poesía es parte de mí, hecha palabras, pero ahora, en tiempos de guerra, encerrada como me siento en una tierra maltratada, en llamas y aislada del mundo, en una tierra llamada Gaza, me parece que es la poesía como un mensaje en una botella echada al mar. La poesía son los mensajes que escribo al mundo para que sepa de mí, ha contado hace poquito Jen Yuda, de lo que tiene que ver, de cómo escribe ella los poemas, cómo siente, cómo vive ella la poesía. Hay un libro precioso que han publicado las gentes de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Maneras de ser Palestina, antología de nuevas poetas, que recoge poemas de un montón de poetas palestinas. Y de ese libro vamos a escuchar un poema que tiene que ver precisamente con los sueños, tiene que ver con Gaza y tiene que ver con la Gaza que, bueno, a día de hoy sigue enseñando muchas y muchos por aquí, por aquella tierra. Soplaré en las heridas de Gaza. Soplaré las heridas de Gaza y le cantaré para que se duerma. Le taparé los oídos para que no oiga el rugido de los aviones y de los misiles. Meteré a sus hijos en el arcón de mi corazón, lo cerraré y uniré a todos con mi cordón umbilical. Haré que Gaza se duerma. Se lo prometo. Os lo prometo. Todavía no estoy loca, solo sueño. Los sueños hablan, el corazón los entiende, son los guardianes de la vida, dice el poeta guatemalteco Humberto acabar, y una recomendación al hilo de los sueños del delirio: dos veces sueña quien sus sueños cuenta. O sea que os recomendamos que, bueno, que contéis, que os contéis los sueños. Todo pez sueña con ser paja. Mar de fueguitos. Ahora vamos a seguir soñando al hilo también de la poesía, y lo vamos a hacer con nuestro siguiente invitado aquí, Mar de fueguitos. Poeta, es artista multidisciplinar, lleva más de 3 décadas de trayectoria literaria, ha publicado numerosos poemarios y también ha participado en un sinfín de antologías y proyectos colectivos. Ha recibido también varios premios por algunos de sus libros, por ejemplo el Premio Internacional de Poesía Antipreste de Ita, que suena muy bonito, de hace un montón de años, 1992, ese premio, por un poemario que tiene un título muy bonito: Las obras de la mar, las obras del amor, se tituló ese poemario. Y le hemos tenido ya varias veces aquí en nuestro programa. Es un poeta, además, como decíamos, de multidisciplinar, pues que escribe prácticamente todo: poesía clásica, poesía experimental, poesía social, poesía visual, también artículos, ensayos. De la última vez que estuvo aquí en Mar de Fueguitos, ahora, pues tiene varios libros publicados. El último, el más reciente, Derecho al Olvido, que lo ha publicado hace nada con la plataforma de poetas por Teruel. Es una antología de sus poemas desde el año 2020 hasta hoy. Y también ha publicado un poemario que se llama Resistencia, con ediciones del 4 de agosto de Logroño, en el año 2024. Y otro, que también tiene un título muy bonito, bueno, también el de Resistencia tiene un título muy bonito, El Hombre Bajo la Lluvia, que lo publicó en Libros del Frío en el año 2024 en Zaragoza. Este, en este caso, un libro que recogía artículos, ensayos y todo. Muy buenas, José. Muy buenas, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Escribes mucho? No sé si escribes mucho. No, escribo realmente sin pausa, pero tampoco se escriba tanto. Tampoco escribo tanto. Quiero decir, tengo un trabajo de 8 horas, como tantísima gente, pero el tema de la literatura es algo que me ha acompañado pues desde muy jovencito, y es algo que realmente se te impone, que no terminas de elegirlo del todo. Y hace un momento estaba con otro compañero poeta que está aquí acompañándonos y comentábamos pues eso, que la poesía para nosotros es una manera de mantener el equilibrio en esta realidad en la que hay que librar tanto, ¿no?, con los acontecimientos. Claro, hablando de realidades, tiempos muy oscuros, oscurísimos, esto que estamos viviendo, no sé, un artista, ¿cómo llevas estos tiempos a la hora de crear? ¿Le viene mejor, le viene peor? No sé cómo... Un artista lo vive acojonado, como creo que la mayoría de la ciudadanía, porque creo que el mundo está tomando una deriva imprevisible. El hecho de que al frente de las mayores potencias mundiales haya enfermos mentales es como para acojonarse, ¿no? Porque todos queremos otra cosa realmente en el mundo, en la vida, en nuestra vida, sobre todo en nuestra vida. Y vemos que las derivas que están adquiriendo estos acontecimientos no están basadas en lo que nosotros queremos para nuestra vida, ¿no? Son intereses que no son nuestros. Y en cambio nos vemos arrastrados. Bueno, tengo que decir que es un tema que no me gusta mucho para empezar, porque me siento pesimista realmente. Como para no ser pesimista. Decíamos antes, escuchando el poema de Jane Yuda, decía ella eso de que para ella la poesía era como un mensaje en una botella echada al mar, No sé, para ti, la poesía, decíamos, más de tres décadas intentamos hacer escribir. No sé, para ti, la poesía, en estos tiempos que decíamos que están como están, no sé cómo la vives tú, cómo la sientes la poesía. Para mí, desde el inicio, ha sido, vamos a decir, una fuente de consuelo, ¿no? Una fuente de descubrimiento, de asombro, y luego también de conocimiento y autoconocimiento. Yo creo que la poesía tiene una gran relación con la filosofía, pero yo veo siempre en la poesía un gran vitalismo, ¿no? El hecho de soñar es un ejercicio de vitalismo para mí, ¿no? Y la poesía es una fuente de sueño, por supuesto. Decíamos, este Derecho al Olvido que tengo ya aquí es tu último libro, y ahí tienes, veo, los otros dos, los tres son chiquitos, no sé si se llevará lo... O... Bueno, ha coincidido que justo estas editoriales que los han publicado chiquitos tienen este formato para la colección de poesía, sí. No sé si, bueno, la gente, no sé si, bueno, algunos te conocen por acá, hay varios allá más poetas, compañeros tuyos por ahí que les veo. Pues podemos escuchar alguno de tus poemas para ver un poco... Sí, cómo no. Voy a leeros de Resistencia un poema que, bueno, que quizá tiene mucho que ver con estos tiempos de los que estamos hablando. Dice, se llama Audiencia Nacional, aparta de mí este cáliz. Haré un poema en clave para eludir la audiencia. Buenos días, señor, la luna es hermosa. Con todo, las palabras las carga de evidencia. Realza la podredumbre el aroma de la rosa. Haré un poema en clave para eludir la audiencia. El enaltecimiento consiste en hablar claro. Las palabras amasan, doran pan, trenzan nidos, barren el horizonte como la luz de un faro. Prestan exactitud a otros cinco sentidos. El enaltecimiento consiste en hablar claro. Hablar de corrupción en términos poéticos remite siempre al rey de todos los parásitos. Alimentar gusanos nos deja esqueléticos, y no es una metáfora. El síndrome de Tánatos habla de corrupción en términos poéticos. Desengáñate, poeta, tú solo estás de paso. Por mucho que espiaras detrás de los telones, solo sales a escena vestido de payaso. Ríen cuando revela sus mistificaciones. Desengáñate, poeta, tú solo estás de paso. Te dices que es un juego, pero un juego muy serio, gran magnetizador, arte de precisión, redoma para el verbo, escipiente del misterio, poesía o algoritmo. Esa es la cuestión. Te dices que es un juego, pero un juego muy serio. Desengáñate, poeta, no entienden tus parámetros, rechazan que el poema sea la vida en sí misma. Tú eres un exiliado, torpe como el albatros, mero entretenimiento, señuelo en la marisma. Desengáñate, poeta, no entienden tus parámetros. Haré un poema en clave que desorienta exégetas. Buenas tardes, señor, pásame la mostaza. En Sálvame Deluxe gritan que todo es ETA. La crítica en vigor se llama Ley Mordaza. Haré un poema en clave que desoriente a exégetas. Pues está en Resistencia, no sé, algún otro que tengamos, ¿lo tienes por ahí algo? Bueno, son registros muy distintos. Esto, mira, está bien que lo comentemos. Son tres libros que son pequeñitos en formato, muy similares en formato, pero que tienen contenido muy, muy, muy dispar. El hombre bajo la lluvia, como tú has dicho, es más bien una poética que reúne algunos textos de ensayo. Bueno, hay textos híbridos también, textos de creación. Resistencia, como lo que habéis oído, tiene un tono quizá más social. Son en parte pataleta y en parte vómito también, ¿no?, frente a la realidad. Y luego está el Derecho al Olvido, que parte de una doble acepción. Ya sabéis que el Derecho al Olvido es una fórmula jurídica que permite al individuo borrar sus huellas virtuales de Internet, ¿no? Pero luego también, en la misma expresión, en la misma fórmula, entendemos que nos vamos todos derechitos a la desaparecer, ¿no? Y algunos van a estar intentando que esto sea lo antes posible. Pues leemos uno más de existencia, por ejemplo. Por ejemplo, te digo, has mencionado las diferentes formas de aproximación a la escritura. Voy a leer un soneto que se llama Suma Nula. Perdimos la medida de las cosas, la justa proporción en la mirada, las caras que componen el poliedro, el sesgo falseó la perspectiva. País que siempre cae en las mismas fosas, enfermo de una guerra inveterada, políticas fundadas en el medro, istmo quebrado, balsa a la deriva. El fiel de la balanza está imantado, los nuevos con sus viejos privilegios, los viejos en sarcófago de acero. De un pliego con valores oxidados, se armó un barquito hundiéndose entre arpegios, caso en que los contrarios suman cero. Y decíamos antes, José es artista multidisciplinar porque, entre otras cosas, además de escribir poesía, artículos, ensayos, también canta, toca la guitarra. De hecho, ha dado conciertos con poemas de sus poetas favoritos, San Juan de la Cruz, Gabriel Celaya, Federico García Lorca. También forma parte de un grupo. Sí, exactamente, es un grupo de versiones, se llama Maybe los Vietnamitas Blancos. Pero tuvimos la oportunidad de participar en unos encuentros de poesía, montamos un espectáculo con música, con toda la banda, donde además de algunas de mis poemas y canciones, pues habíamos puesto música a García Lorca, a San Juan de la Cruz, al brasileño Ferreira Goulart, a Gabriel Celaya. Bueno, ese libro que tenemos aquí se llama El hombre bajo la lluvia. Ese título viene de una canción que, bueno, los más old school, pues igual os suena la canción, una canción de Mike Oldfield que se llamaba El hombre bajo la lluvia. Man in the Rain. Y de esa canción viene el título de. Sí, es un pequeño texto que está incluido aquí en este libro, da título a este libro. Y bueno, pues parte de una anécdota personal que a mí me gusta contar, porque no, a mí no me han pasado cosas excepcionales en la vida, pero como fan y melómano que soy, fan de la música de Mike Oldfield desde pequeñito, pues os voy a contar algo entre ti y comité. Es que yo estaba, yo viví 2 años en Ibiza, siempre he vivido aquí en Baracaldo. Salvo 2 años que me escapé a Ibiza, y estaba yo una tarde de marzo, creo que era el 17 de marzo de 1997, dando un paseo por el puerto, y se desató una tormenta que barría las calles, una tormenta de primavera, era un chorreo de verdad. El caso es que me refugié debajo de un toldito, ahí en el puerto, y de repente aparece, dobla la esquina una pareja partida de la risa, descojonados de la risa, solo porque se estaban mojando, igual que yo. Y entonces doblaron la esquina y se dirigieron hacia mí porque era el único refugio que existía, ¿no?, en esa pared. Y claro, él era Mike Oldfield, acompañado de una mujer que yo no recuerdo ahora mismo, y recuerdo que nuestras miradas se cruzaron así, los dos nos miramos debajo del toldo, y siempre he pensado que la canción El hombre bajo la lluvia está dedicada a mí, que se publicó unos meses más tarde. Pues con esa anécdota vamos a aprovechar para. José nos va a cantar aquí algunas canciones ahora de. No sé si suyas, bueno, ahora sí. Él nos lo cuenta. Sí. Y si os parece, vamos a escucharle. Y mientras se prepara todo, en segunditos, voy a contar, pues ya os ha contado Miquel, pero bueno, que allí tenéis unos cuponcitos maravillosos para apoyar a la 97, a la vuelta más aspirada tía. Que nos va muy bien en la radio, porque resistimos, sobrevivimos al día de hoy, pero que no nos vendría mal un poquito más de apoyo, porque los recibos de la luz, del agua, de la alquiler hay que pagarlos, de los equipos, y estamos ahí, vamos bien justito. Y desde aquí también, pues agradecer a esas 83 personas que son socias de la 97, porque gracias a cada una de ellas pues se puede hacer pues la programación que hace la 97, ¿no? Hay más de 15 programas propios, 24 horas de radio, pues, todo eso y mucho más. Y ya para que está todo listo, os dejo con José. Bueno, enlazando con lo que os leía también, esta primera canción es un poema que está incluido en el libro Resistencia. Es el texto que da título al libro Resistencia. De mis canciones. En el barrio de Belén, en Lisboa, hay una callecilla, una cuesta que se llama Calzada de la Memoria. no sé si la conocéis, habéis estado por allí. Entonces, me sugirió que era un título, un nombre muy inspirador, y me hizo pensar en esos lugares donde yo alguna vez he sido feliz, o no tanto, pero donde me he sentido muy vivo, ¿no? Y sobre eso va. Yeah. altos hornos, por Ronda y Rodeón, vuelta al camino cumplido, sumido en el corazón. Y es que estás ahí dentro también. Por soñadores y soñadoras. Vale, voy a terminar con una canción que esta vez no es mía. Es una canción del grupo Wilco. Supongo que lo conocéis. Es una canción que quizá se considera menor dentro de su repertorio. Está inspirada en una situación que se daba en la Guerra de Secesión en Estados Unidos. La gente pudiente, cuando era llamada a alistarse, pagaba a alguien sin recursos para que fueran a pelear en su nombre, luchar en su nombre, ¿no? Entonces, me parece muy interesante traerlo a colación porque, si os dais cuenta, esto es lo que sigue sucediendo. Este patrón se ha repetido durante todas las guerras del siglo XX y ahora vuelve a suceder, pero es que el caso es que ya se hace a las claras, sin ningún pudor. Se pide que la gente mate y muera por intereses espurios, por intereses que no corresponden, que no nos corresponden a nosotros, ¿no? Nosotros, como parte del precariado, tenemos que tener conciencia de cuál es nuestra lucha realmente. Tenemos la obligación moral de enfrentarles, de plantarles cara, porque lo que quieren es barrer este mar de fueguitos para ganar terreno para a la fábrica de a la factoría de espejismos, ¿no? Por eso voy a cantar I'll Fight. Escucharé. Oh, no la veía. Creo que son fundamentales, son muy importantes. Nuestra vida no habrá sido perdida, no habrá sido en vano. Si nuestro amor trasciende, llega a algún sitio, pues alcanza a todos vosotros. Sí. Muchísimas gracias, José. Y vamos con más, seguimos con más invitados aquí en Mario Fulvio. Que no pregunta al borrarla si la huella es tuya o mía. Un nuevo mar transparente que se calma si lo miras, con un puerto para el viento y barcos a la deriva. Un mar que sacia la sed, que si te pierdes te guía. A quien lo cruza le esperan como una buena noticia. Mar de Fueguitos. Nuestros siguientes invitados, invitadas, también están de cumpleaños. Nosotros hemos hecho 25 años y pico, ellos ya llevan en febrero, han celebrado sus 10 añitos. Ongi Etorri Errefuxiatuak nació en febrero de 2026. Por aquel entonces se firmó un acuerdo entre 2016. Mira, está bien que haya público porque así te confundes. ¿Cómo te confundes? 2016. Por aquel entonces salió un acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. Se firmó un acuerdo para que, bueno, los migrantes que llegaban a través de Turquía a la Unión Europea, a Grecia, pues dejara de llegar. Por aquel entonces, también poco antes, ¿os acordáis de aquella imagen en la playa de Turquía de aquel niño, aquel cuerpo del niño Elaine Kurdi, un niño sirio de origen kurdo de apenas 3 añitos, que apareció pues muerto allá en una playa de Turquía? Pues en ese tiempo, por aquella época, nació Ongi Etorri Errefuxiatuak. Es una plataforma social en defensa del derecho a migrar y también de los derechos de las personas migrantes. Es un movimiento social y político que lucha contra las actuales políticas migratorias de la Unión Europea y por el derecho a migrar y el derecho también a no verse forzado a tener que hacerlo, a tener que dejar tu tierra para buscarte la vida en otros rincones del planeta. Hace unos días, la Organización Internacional para las Migraciones, que es una organización de Naciones Unidas, esta organización desde el 2014 comenzó a contar, a registrar las muertes de personas migrantes en el Mediterráneo, y en el último informe, apenas hace unos días, dice que en todo el Mediterráneo, en lo que va de este 2026, en apenas 3 meses, pues han muerto al menos 990 personas. la mayor parte de ellas, 765 personas, en lo que se conoce como la ruta central que conecta Libia y Túnez con Malta e Italia. En esa ruta ha aumentado en un 150% el número de personas que han perdido la vida. Todo eso está pasando a día de hoy en el Mediterráneo, a la vez también que nuestros gobernantes de la Unión Europea, pues la Eurocámara hace unos días, en marzo de este año, aprobó el llamado Reglamento de Retornos, que es una nueva normativa que permite la creación de centros para migrantes, de cárceles, en terceros países fuera de la Unión Europea. A partir de ahora, los países europeos vamos a poder deportar a las personas migrantes a terceros países distintos a los de su país de origen. Ya no hace falta mandarlos a los países de los que han vuelto, podemos mandarlos a estos países y simplemente con que tengamos un acuerdo firmado con ese país y además con que ese país respete el derecho de no devolución, o sea, nosotros lo mandamos a esos centros de migrantes, a esas cárceles en esos países y no van a volver para acá. Eso lo ha firmado, pues hace un poquito se ha aprobado la Eurocámara, gracias a los apoyos del Partido Popular Europeo y los grupos de ultraderecha. Para hablar de todo eso, para festejar también esos 10 años de Ongi Etorri Errefuxiatuak, hay que decir que también tenemos, es difícil que haya buenas noticias, pero bueno, se ha presentado, ya se ha aprobado ese Real Decreto del Gobierno Español para el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes. Se calcula que a nivel del Estado español van a ser 500.000 al menos las personas que se van a poder acoger a este proceso y van a poder tener papeles a partir de ahora. En el caso de Euskadi se habla de alrededor de 30.000 personas y para hablar de todo eso están aquí Caterin Verbrugge, que es integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak, y Ilias Ba, que es también senegalés. Muy buenas a los dos, bienvenidos a los juntos. Muy buenas. Lo primero, Caterin, cuéntanos, no sé, ahora hablamos de cómo estamos ahora, pero hace 10 años. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació esa idea de Ongi Etorri Errefuxiatuak? Pues la verdad es que te agradezco mucho la invitación, Gorka, porque es muy, para mí también es muy simbólico estar aquí hoy. Efectivamente, pues hace 10 años surgió un llamamiento de varias personas hacia la ciudadanía, los movimientos sociales aquí en Euskadi, para ir formando Ongi Etorri. Y en esa primera reunión, donde también estabas tú, ¿verdad?, respondimos un montón de gente, o sea que un montón de gente estábamos de alguna forma esperando esa llamada, diciendo, no puede ser, ¿no? No puede ser que de repente, de un plumazo, se vayan borrando todos los derechos adquiridos, la Convención de Ginebra, el derecho al desplazamiento y todo, y dijimos, bueno, algo habrá que hacer, y así nació Ongi Etorri. Y viendo ahí detrás la imagen que tenemos de esa convocatoria de la fiesta de los 25 años del Mar de Fueguitos, también veo mucha semejanza con nuestras andaduras con Ongi Etorri, ¿no? Esa lata pirata que has dibujado ahí, pues es un poco que contra vientos y mareas nos resistimos al pesimismo, ¿no? Nos resistimos a pensar que no es posible y pensamos que siempre hay algún resquicio donde podamos ir luchando por los derechos, consiguiendo y sobre todo juntándonos para luchar a muchos niveles. También en este cartel vemos ahí las olas que llevan a todas las personas en movimientos, que son un poco todas las personas que pretendemos acompañar en sus recorridos y con las que pretendemos estar aquí, hoy, ayer, mañana, luchando por los derechos. Una de las cosas que, bueno, ha pasado 10 años, pero una de las cosas que no se puede negar a Ongi Etorri después de actuar es que no hacéis cosas, que no estáis en la calle y que no montáis actividades. Realmente no sé si pensabais al comienzo que podía ser para tanto tiempo la plataforma y luego que se podían hacer tantas cosas. Pues yo por eso también me miro mucho a la lata pirata, porque representa un poco la vorágine de actividad y el caos en el que muchas veces estamos sumergidos, ¿no? ¿Qué no hubiese dicho? Efectivamente, nacimos muy rápido, porque también, como también dice Pepe Mújica, que ninguna persona se hace sola, que eso es una bobada que nos intenta vender el capitalismo, y ninguna asociación tampoco nace sola. Nosotras, Ongi Etorri, nacimos con la experiencia acumulada de muchísima gente, desde el movimiento feminista, desde el movimiento sindical, el movimiento barrial y desde muchos movimientos, y por eso nacimos con esa energía y esas conexiones de alguna forma. Nada más nacer, organizamos junto a otros movimientos estatales la primera caravana en Grecia, donde nos fuimos un montón de autobuses, nos tragamos 6.000 kilómetros para ir a ver qué estaba pasando en las fronteras, en los campamentos de personas refugiadas en Grecia, y sobre todo para enlazar con otros movimientos. Luego nos metimos en el 80 aniversario del bombardeo de Guernica, con esa marcha a Guernica, donde fuimos, donde se sumaron un montón de grupos de pueblos de barrios. Luego nos metimos en vorágine de acogida en 2017. Ahora nos metimos en la marcha a Bruselas, donde también pretendíamos enlazar con un montón de asociaciones y movimientos a nivel europeo para ir a Bruselas, donde se supone que las cosas se deciden. Ahora estamos en en otras muchas, y con una cita muy importante también metidas para el 10 de mayo, la cadena por el derecho al padrón. Esos son, pues efectivamente, vamos un poco saltando, siguiendo muchos hilos y un poco todos a la vez y todos entremezclados. Hablábamos de la Unión Europea, que nos pilla un poco más lejos, pero que vamos, que está ahí mismo. Y me gustaría también hablar de nuestros políticos, nuestros gobernantes. También estáis, lleváis tiempo denunciando los recortes que hay aquí, por ejemplo, el caso de Bilbao, en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales de Bilbao, en el SMUS, que la gente tarda varios meses en poder tener una cita, ¿no?, para que intenten echarles un cable. A nivel de Euskadi, porque siempre, nuestros gobernantes hablan de que somos una tierra de acogida, de que somos los más solidarios del mundo, ¿cómo estamos en lo que tiene que ver con nuestros políticos, nuestras políticas? Si comparamos efectivamente, por ejemplo, a nivel, pero bueno, de eso a lo mejor lo vas a comentar mejor que yo, a nivel de, por ejemplo, del tema de regularización, aunque siempre nos parece insuficiente lo que hay, estamos bastante mejor que la mayor parte de los países norteeuropeos, por ejemplo, ¿no? A nivel de acogida tampoco sabría hacer un balance, porque lo interesante es en el camino, antes nos metimos así de lleno y fuimos descubriendo pues un montón de cosas. El padrón se nos cayó encima, tampoco teníamos ninguna pretensión, sino seguimos como una plataforma política, ¿no?, que estamos ahí detrás de la pancarta denunciando las políticas criminales migratorias de la Unión Europea, pero claro, de repente nos dimos cuenta de lo que pasaba aquí, de la imposibilidad de abrir una cuenta, de la imposibilidad de empadronarse, del montón de gente que duerme en la calle, y de todo eso nos fuimos dando cuenta, y poco a poco pues enlazando con otras plataformas, con otros muchos colectivos que están luchando, y sobre todo pues ahí estamos un poco en la lata pirata resistiendo y dándonos cuenta, dado el contexto hostil que habéis recalcado antes, dándonos cuenta cada vez más de la suma importancia que tienen los medios de comunicación alternativa, pues como la 97 y como Mar de Fueguitos también, porque tenemos una necesidad enorme de informarnos, de juntarnos y de contrarrestar tanto morbo y tanta información cínica y totalmente falsa, ¿no? Creo que no he contestado ninguna de las preguntas. Sí, cuando preguntas por los políticos suele pasar, pero bueno, no sé si liarse va vino en una lata pirata, no sé cómo llegaste, pero hace 10 años que creo que llegó hasta aquí, fue de las primeras personas que recibieron, con las que estuvieron las gentes de Oquitón en Fusiatuac. No sé, cuéntanos si liarse, tú decíamos vienes de Senegal, no sé, en una lata no vendría, no sé cómo te acuerdas, no te acuerdas seguro, ¿cómo llegaste hasta acá? Bueno, Gabón. Bueno, mi nombre es Ilías. Mi castellano poco, porque no escribo, pero hablo. Vengo en patera, ese nunca lo olvido en mi vida, no puedo olvidarlo, no puedo, porque duro, fuerte. Bueno, estuve en Mauritania. Soy de Senegal, la vida mal con mi familia, luego paso, soy soldador de barcos. Paso Mauritania 4 años, mi jefe allí 4 años me engañó demasiado en barcos. Encontró a los españoles allí, me dice, Elías, mejor que te va a España o Francia, porque aquí es una mierda. Paso en Marruecos, seis meses, pero esos seis meses sube una empresa de soldador. Bueno, él me pagó al mes, cuatro meses, luego, bueno, estoy con mis compañeros, entrar. Cada día hay gente entra en España, otra muerto. Conozco muchas personas muerto. Me dice, Elías, mañana voy a ir. Por favor, bueno, cuando reza, soy musulmán, cuando reza, reza para mí. La noche se va, a la mañana conozco bien que son murió en el mar. Muchas veces, no puedo decir cuántas veces, muchas veces pasó. Al final le dije a mi jefe, págame al semana. Me dije, tú quieres entrar en España, pero allí hay mierda. No hace falta que te vas. Yo dije, me voy. Como los senegales saben el mar. Bueno, yo no conozco nada. No conozco, hasta ahora no conozco nada. ¿Ahora sí? No, sí. No, momento. Ah, todavía no. Tampoco. Pero tengo corazón que entró o no, o murió, porque estuve con mi familia en Senegal, soy soldador, conozco desde tengo 14 años, empiezo a soldar hasta ahora mismo. Entonces no puedo vivir con mi familia, me costó. Yo dije, hay dos cosas, entró en Europa o me murió, lo que hay. Paso allí. Bueno, hay un amigo que me dice, Elias, el semana que viene hay un pájaro que vas a ir. Yo dije, el tiempo, ese día el tiempo mal. Yo dije, yo no voy a ir. Son 12 personas. Bueno, se fue a las 4 de la mañana. A las 8 hay una chica, se llama Elena. A las 8 lo miro en internet, dicen todos 12 personas se murieron. Yo con todos 12 personas lo conozco yo. Bueno, mi cabeza está mal. Ese tiempo mi madre tenía cáncer. A la mañana me llamo, me dice, Elías, por favor, si puedes volver en Senegal, volver. Yo dije, lamento, yo le dije, mamá, yo pago barco. Porque si yo le dije en patera, no acepto eso. Me dije que vuelvo, yo le dije, mamá, ya pago un barco. Entonces, si yo vuelvo, voy a perder mi dinero. Me dice, bueno, siempre cuando reza, reza. Eso, al final, me mato con mis amigos, somos 9 personas. Bueno, entramos en el mar a las 4 también, lo mismo. Pagamos los marroquíes, los militares, que dice 20 minutos, si no cargas vuestros barquitos, que hace aire, no sé cómo se llama ese barco, hace la lancha, sí. La soya. Soya, 480 kilos. Nos dicen 20 minutos, si no le carga, ya. Vamos a cogerte, te lleva en policía. Yo dije, vale, bueno, terminamos en 20 minutos, luego pasamos, bueno, llegamos así, el Aljazeera, llegamos. Pero antes que Aljazeera, mi móvil ya veo muchos mensajes, mis hermanas. Ya sé bien que mi madre es mal. Desde llego en Aljazeeras, un día, dos días, tengo cobertura de wifi, miro, mi hermana me dice, mi madre se murió. Sí, así conozco a mi madre, se murió. Pero en el mar ya sé bien, en ese mensaje, casi 25 mensajes, ya sé bien que hay algo mal, pero no quiero mirarlo. Desde llegó, dos días, lo miro, bueno, no puedo ir, no puedo hacer nada. Me callo con mi dolor. Tengo un amigo en Málaga, me dije, ven ahí. Tengo también familia en Lérida, pero no quiero ir ahí, porque nosotros somos senegales, pero no somos mismo vida. Ellos, su parte y mi parte es diferente. Ellos están en el pueblo. Yo, el Tororo, estoy en Dakar, en capital. Bueno, conozco cómo puedo vivir. Ya sé bien, con ellos no puedo vivir. Estoy con otro amigo en Málaga. En 15 antes que octubre, antes de no, antes que agosto, que qué mes, junio, junio, 15 de junio justo llego en España, paso con ellos, ellos dicen aquí lo que hay vende, vender gafas, pulseras, en llego en verano, yo les digo, yo no conozco vender, soy soldador, ellos me dicen lo que hay aquí, si no vende no puedo hacer nada. Por un amigo me preparo gafas, así, bueno, marcho con ellos en el mar, hay día policía, no correr, bueno, mejora, pero no puedo hacer nada porque cada semana vas a dar 25 euros para comida en casa. Pero como no tengo otra solución, hago con ellos. Luego, fin de agosto, me dice que lo que hay ahora. Hay un pueblo que se llama Villa Fonten Alvilla, está al lado de Albacete, para recoger uva. Paso con ellos allí también, lo mismo. El campo conozco. El campo, soy solor, pero a la mañana campo, a la tarde solar. Bueno, conozco campo. Mejor vender en la calle. Con ellos, hasta uva termina, me dice, hay un pueblo también se llama Vinaroz. Para naranjas, con ellos allí, al final no, yo dije porque yo entro aquí, porque lo que ganaba Mauritania, bueno, duro pero mejor, porque no canso como aquí, aquí si no tienes papel no puedes trabajar, pienso volver, a mi compañero se me dice, Elías, cuando vuelves en Senegal es una vergüenza, entrar a Europa, luego volves, vergüenza, bueno, aguanto. Bueno, al final hay un amigo que me dice, llama Ser, me dice, estoy Bilbao, Elías, mejor que hago 6 meses sin padronamiento. Me dije, si no tienes padronamiento, es no hay nada. Yo le dije, ¿qué significa padronamiento? Me dije, si no tienes padronamiento, no vas a tener papel. Luego él me llamó, bajo Bilbao, me dice, hay una asociación que se llama Ongitori. Vamos allí, bueno, yo con tu pasaporte, bajo con él, juntamos en el auditorio, algún día ellos me, Luisa me llama, me dice, ¿y le hace? Yo le dije, sí, me dice, sí, hay una pareja que quiere padronarte. Yo le dije, yo con otro amigo se llama Bakari, bajo, ese pareja vive en Leyo, me padronaba con Bakari. Bueno, aquí, bueno, luchó, hay día no tengo nada para pagar mi habitación, vuelvo en el campo, dejo mi habitación y mi mochila, luchó, al final, tengo uno amigo su papel, bueno, curar con su papel en el obra, y algún día hay un soldadores están ahí, hay uno carretera, ¿cómo se llama? Carretilla, se ha roto. Yo dije, encargado, soy soldador. Me dice, ¿tú? Le dice, sí. No, tú no eres soldador. Le dice, sí, soy soldador. Me dice, vale. Habló con el soldador, dice, ese dice soldador, déjalo con carretilla soldar. Pero en ese tiempo, ellos están soldando vigas y pilares. Más difícil, yo le dije, conozco eso más que careta. Pues lo que hace, él me dice, bien soldar. Yo solo casi segundo soldar, porque conozco yo conozco lo que hago. Yo solo son no unos minutos, segundos. Paro, jefe me dice, pero tú, ¿quién te enseña ese? Yo le dije, es mi vida. No conozco otro, ninguno, este conozco. Me dice, bueno, si quieres te contrata. Ellos no saben que el papel que yo tengo no es mi papel. Porque mis amigos venden en la calle. Me dije, vale, ellos viven en Villasana de Mena. bajo allí, ellos me contrataron con papel de mi amigo, con cuenta banco, con todo. Una semana, su hermano me miró y me dice, Daura, yo le dije, sí, él me dice, ese no eres tú. Yo le dije, ¿por qué? Ese tiempo no hablo castellano, hablo francés, porque se me llama hablo francés. Me dice, no eres tú, yo le dije, soy yo. Y me dice, no, no, porque aquí, tú, te miro, aquí está rompido. El papel es, yo le mento, yo le dije, sí, pero este... Es antes. No, después. Ah, después. Yo le dije, él me dice, ¿qué das eso? Yo le dije, bueno, mi pueblo, eso en el campo, el caballo me caigo. Ese se rompió así. Me dice, no, ese no eres tú, tú, y esto es diferente. Discutimos, al final me dice, voy a llamar policía. Sí, porque si policía me pillo, en la empresa va a cerrar. Yo le dije, de verdad, ese no es mi papel. Al final, yo le dije, es no mi papel, pero ¿cómo puedo comer? ¿Cómo puedo vivir aquí, sin papel, sin nada? No puedo. Y me dice, ¿cuántos años te falta? Yo le dije, un año me queda. Me dice, vale, entonces, vete, cuando termina un año, te prepara el papel para ti. Vuelvo aquí, luchando, me gruño, dormí en la calle, bueno, me sufro mucho, pero al final mi contrato también me engaño mucho, en el horas, cada día, 10 horas, más que 10 horas, pero es lo que me pago, mal, como no ando con papel, aguanto, al final hablo con mi abogado, me dice que espera poco, porque si tú hablar con ellos, puedes decir algo mal, luego vas a perder tu papel. Lucho, hasta tengo muchos derechos allí. Yo les dije, bueno, ellos tienen obra en Leyoa. Tardo solo 10 minutos, no, 20 minutos tardo. Me dije, Elías, a partir de hoy, cada día coge el bus en San Mamés, viene en Villasana, el taller, luego bajamos Bilbao. Yo le dije, sí, me dije, sí. Yo con otro amigo se llama Bora. Yo le dije, vale, una semana, trabajo a las 6 en San Mamés. Cuando el bus te deja, segundo bus a las 10. Luego yo dije, Bora, no voy a seguir así. No, porque ellos no me enseñan nada. Contrario, yo la enseño a ellos, porque yo soy sonoro de barcos. Entonces, todas las cosas en el tierra, muy fácil para yo hacer. Hay una señora, se llama Yosune, que está sentada. Sí, ahí también está. Rubia. Sí, esa señora. Sí, yo le dije, yo que le quiero una baja voluntaria. Me dice, Elías, no. Yo decía, sí. Porque ellos me... ¿Quieres me...? ¿Cuándo quieres me mata? Mátame una bala en el corazón. Pero aquí en la mano, más o poco, no. Mátame una vez. Mejor. Me murió sin sufrir. Yo sé, me quiero una baja voluntaria. Lo llevo en Villasana, yo le da, porque es empresa de familia. Ellos saben lo que me ha hecho. Elías, ¿qué te pasa? Yo dice, nada. Llama a su hermana, su madre, ellos todos vienen. ¿Qué te pasa? Yo dice, quiero terminar con vosotros. Bueno, ¿vas a ir en vacaciones? Yo dice, no. Me marcho, se acabó. No quiero nada. Me dice, porque cada año lo hago con ellos, porque ellos tienen vacaciones en 15 de agosto, 15 días. Yo les dije, ese 15 días, no. Cada año cuando quiero ir en vacaciones, ellos me preparan baja voluntario. Voy en Senegal un mes, cuando vuelvo empezamos con ellos. Empezamos, cada año lo hago así con ellos. Al final, yo les dije, no. ¿Qué motivo? ¿Por qué quieres dejar? Yo dije, no quiero. ¿Quieres que paga más? Yo dije, no quiero. Lo que ellos me dicen, yo dije, no quiero. Me marcho. No quiero seguir con vosotros. Ya. Bueno, ellos me firman mi baja voluntario. Dejo. Al final encuentro Santurce, trabajo. También, bueno, hay turnos. Entonces, lo que trabajo, no me pago al mitad. Al final quiero volver a mi país para hacer mi negocio, porque lo que pienso y lo que he visto es muy diferente. Pero compañero, me dice, Elías, es vergüenza. Vergüenza tú que estás aquí. Tienes aquí años, cuando vuelves sin dinero, sin nada, la vecinos, familia, te miro, mirada mal. Bueno, al final encuentro uno al lado de Muskis, bueno, allí mejor. Y ahora estás ahí trabajando en Muskis. Entonces, aparte de esto, no, de verdad, no quiero ir a otro sitio. Solo quiero... ¿Y trabajas de soldador de Muskis? Sí, siempre, siempre. Porque no conozco el trabajo. Pero el soldador, cualquier tipo de trabajar. Porque desde tengo 14 años, porque nacimos, ven, mis padres no tienen fuerza. En la escuela no puedo pagar mi escuela. Yo dice mi padre, voy a dejar la escuela, me pega, me da espalda, hay muchas cicatrices. No, vas a seguir, yo dice no. No, mi madre le dice, él tiene cabeza duro, si él dice no, no. Si quieres, matarlo, pero él no vas a seguir. Yo le dije, ¿qué quieres? Ellos me dicen, deja un mes en casa, no me dicen nada, me miro, lo miro. A la mañana me voy al campo, bueno, siembra mis cosas y mis animales. Luego mi madre me dice, bueno, ¿qué quieres? Yo le decía, soldador. Porque soy una... Mi familia, porque África hay muchas cosas diferentes con vosotros. Porque en mi familia no vas a hacer soldador, porque dicen, ese otro cosa, bueno, voy a estudiar. Pero el soldador, yo le dije, no quiero nada en mi vida, soldador quiero. Si no lo tengo, no sé qué voy a hacer, pero soldador quiero. Al final, mi madre habla con mi padre, hasta mi padre acepto. Desde que tengo 14 años, empiezo a soldar en las puertas. Al final, pienso, pero ¿por qué yo no puedo hacer industriales? Porque soldador de puertas no gana mucho. Luego me dice una empresa en Dakar, en capital. Con el vicio de mi padre, llego allí, ella me dice, no puedo vivir aquí. No puede vivir conmigo, cojo mi mochila y hasta aquí, hasta donde está la chota. Muchísimas gracias. Bueno, os recordamos, esa cita el 10 de mayo a las 11 de la mañana, esa cadena humana, padrón para todos ya, organizada por un auditorio de Fusiatuac en los jardines de Albia, de aquí, de Bilbao. Muchísimas gracias, Elías, y también Caterín por haber estado aquí en Mar de Fugitos. Y Soriona. Pues aquí estaremos para el 50 aniversario de Mar de Fugitos. Sí, para ti. También, yo también. Hoy es mi cumpleaños. Ser de algún país, elijo el pasaporte que dan los bosques a quienes los atraviesan y no ven leña para el fuego. Mar de Fueguitos. Vamos también a contarnos unos juntos. Pues bueno, antes decíamos, hoy es 14 de abril y es el día de la República, 95 años de la proclamación de la Segunda República en la plaza de Gonzaga de Eibar, que justo hoy ya lo han declarado lugar de memoria. A la mañana ha habido un acto institucional allí. En aquellos tiempos, 1931, de ese año, se aprobó una constitución, la constitución de esa Segunda República, una constitución que estuvo vigente hasta 1939, hasta el final de la Guerra Civil, y esa constitución, entre otras cosas, pues el artículo 1 decía que el Estado español era una república democrática de trabajadores de toda clase, pero por ejemplo el artículo 6 decía: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Era una constitución esa de la Segunda República antibelicista. También decía esa constitución: España no tiene religión oficial, se suprime la ayuda económica a la Iglesia Católica y se prohíbe la enseñanza a las órdenes religiosas. 1931. También decía esa constitución: se reconoce la propiedad privada, pero subordinada a los intereses de la economía nacional y se permite la expropiación. Como os digo, cosas que decía esa constitución de 1931, y por eso luego vino lo que vino, entre otras cosas, pues ese golpe de Estado de militar contra la Segunda República el 18 de julio de 1936, fue ese golpe de Estado. Hay un poeta asturiano, David González, que falleció con 59 años apenas, en el año 2023, que en uno de sus, en varios de sus libros hablaba de la República de su familia, y vamos a escuchar uno de los poemas de ese libro de David González, otra vez con nuestra compañera María Uriarte. Historia de España, Nudo, se titula esta historia. La anciana. Esto fue lo último que hizo mi padre con sus propias manos. Un nudo. Piénsalo. Es lo último que hace ese hombre con sus propias manos. No estrecha entre sus brazos a su madre, a su hermano o a un amigo. No acuna en ellos a su hija recién nacida. Tampoco le acaricia las nalgas a su mujer. Ni le acaricia los pezones, los pechos, las mejillas, el pelo tan siquiera. No. Con ellas, con sus propias manos, lo último que le permiten hacer a ese hombre antes de fusilarle, arrojarlo a una fosa común, es un nudo, repite la anciana para las cámaras de televisión de un canal de historia. Historia de España, de un tajo. El entierramuertos cortó el cordel que el padre de la anciana se había atado alrededor del tobillo para responder así a la pregunta que horas antes le había hecho su mujer. ¿Cómo vamos a distinguir tu cuerpo entre todo ese montón de cadáveres? Mientras aparecen los títulos de crédito, la anciana le da un beso al cordel, luego devuelve a su caja de pino este nudo que todavía nadie, repito, nadie, se ha molestado en deshacer. Hablando de recién nacidas, y bueno, no sé si es que sin gafas no veo, lo bueno que tiene, que no veo, no distingo nada. Pero estoy yendo por ahí, creo que Sari está por ahí, que es la recién nacida que tenemos en la radio. Vamos también a citar a Sari, que creo que, vamos, que no sé, es muy, muy, muy chiquita, creo que anda por aquí también, está en la radio, en su, aquí, en este programa de Mario Rubis. Ah, ¿se ha marchado ya justo? Eso creo que ah, mira, la calidad. Me ha saboteado. Pues esa que oíais antes, esa es Sara, que Sari, que acaba de nacer en la 97, de una compañera de la radio. Vamos ahora, si os parece, ya vamos a ir despidiendo, todavía nos queda un poquito más de música, pero vamos con otra historia. Hablábamos de nudos y vamos con otras historias, quizás igual mejor resueltas o más resueltas que esta que contaba hace un momento María. Hay un libro precioso que se escribió ya hace, bueno, en 2006, lo publicó Víctor González, él es, bueno, escritor, poetista, fotógrafo, ilustrador, es gallego, y que tiene unas interpretaciones muy bonitas de Pablo Amargo también. El río que se secaba los jueves y otros cuentos imposibles. Se llama este libro, tiene 94 relatos, todos ellos son sorprendentes, preciosos. Vamos a quedarnos con uno de esos relatos para ir despidiendo este programa y también con una idea muy sencilla que cuenta este relato y que, bueno, yo creo que la podrían aplicar nuestros políticos también para resolver muchos de los problemas que tenemos. El oro que cura, se titula esta historia. En otro tiempo, el oro llegó a usarse a menudo como medicamento. Y según parece, era muy eficaz. Lo curaba todo. Se empleaba de distintas maneras. Poniéndolo sobre las heridas, estas restañaban de inmediato. Si se frotaba con una porción de oro la cabeza de un necio... ¡Ay, qué no te hago aquí! Sí, pero más que ya te he visto. Si se frotaba con una porción de oro la cabeza de un necio, se volvía inteligente. Muchas gracias. Y convenientemente aplicado en el rostro o en el cuerpo, hacía hermosa a la mujer más fea. Pero el mejor sistema de todos era este. Se entregaba el oro al enfermo. Con eso bastaba. Y ahora sí, vamos con lo mejor siempre para el final. Vamos con nuestros siguientes invitados, invitadas. Quien juega con fuego nunca pasa frío. Mar de Fueguitos. Pues nos quedamos también aquí en el Bocho. Esta banda de la que os vamos a hablar ahora nacen aquí en Bilbao en octubre o así del año 2024. Se llaman Soulnets, que viene a ser algo así como almas. Y el alma de estas almas, una parte del alma está aquí porque otra parte está trabajando. Esta banda está compuesta por Jonathan David Álvarez al bajo, Johnny, Hugo Esteban a la batería, Íñigo Villar a la guitarra eléctrica y Gasti Seguí a los teclados, que está aquí, y Ollane Porras, que es la voz y la cantante de esta banda. Contanos, antes tenéis otro proyecto. Sí, Gabón Manuel, nada, pues el proyecto surge un poco, nos llamábamos Naunina antes y empezamos a hacer un grupo de versiones y todo puesto a derivar a que un anterior integrante del grupo, Sánchez Collado, empezó a componer temas propios y cada vez fueron más. Hoy en día ya no forma parte del grupo, pero nos dejó los temas y, bueno, aparte de que hoy en día también tenemos otros temas añadidos del grupo, pues ahí estamos un poco, solemos hacer como un directo de hora y media así aproximadamente, en el que ya casi no quedan versiones. No os asustéis, sí que no va hora y media. Nada. No, para nada. Claro, decías el nombre de la anterior banda, claro que la gente, bueno, yo creo que os decía la gente, ese nombre era muy complicado, esto no sé si es más sencillito o no de pronunciar, pero aquel Naunina se escribía como... Sí, Naunina. ¿Y este Soulnets con la misma gente y, no sé, hacéis la misma música que hacíais con la anterior banda o qué hacéis ahora? No, bueno, la misma gente no somos porque estoy yo. Ah, bueno. A mí me invitaron a Naunina y al tiempo ya como que empezamos a hacer más cosas... Bueno, esto, empezar a quitar un poco de versiones y empezar a tirar como más finamente hacia el soul y músicas ahí más... Y el paso de versiones a canciones propias, no sé, imagino que será, bueno, si salen las canciones será divertido, ¿no? Será como, ¿no? Uno se quedará como muy contento cuando consigue ya. Sí, no. La verdad que sí. De hecho, cada vez vamos apostando un poquito más por ello, ¿no? Claro. Por hacer un directo casi completo de temas propios y sin versiones. Bueno, meter alguna vez en cuando siempre engancha a la gente también. Claro, está bien. Bueno, no sé dónde se pueden escuchar vuestra. Ahora vamos a escuchar aquí algunas canciones. No sé dónde se pueden escuchar esas canciones o si se puede escuchar en algún sitio. Pues hay dos canciones subidas a todas las plataformas para que puedan buscarnos aquí como Soulnets. Y hay dos canciones que son. Las vamos a tocar hoy, de hecho. Sí. By Your Side y Don't Let Me Down. Bueno, pues de fin de fiesta, de fin de cumpleaños, vamos a disfrutar con los Soulnets, las Soulnets. Okay. Y. Bueno, y ya nos despedimos. Vamos a escuchar. Por el caso. Keep your body and soul. Bueno, vamos terminando, vamos a despedir este especial 25 años de Mar de Toritos con otro de los temazos de Soundless. Antes, agradeceros a todas, a todos los que estáis aquí por haber venido, y a modo también de celebración, ya lo hicimos cuando, bueno, lo hicimos entonces en la radio cuando falleció Eduardo Galeano. Este libro, el libro Los Avanzos de Eduardo Galeano, el primer cuento es el de Mar de Fueguitos, y este libro lo compré yo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en tiempos de la revuelta zapatista, que todavía sigue, afortunadamente, esa revuelta zapatista. Y cuando falleció Galeano, pues lo deshojamos un poco y lo repartimos entre la gente de la radio. Los cuentos que quedan aquí, pues ahora cuando os vayáis yendo, pues vamos a repartirlos también de alguna manera. Vamos a hacer aquí una pequeña ceremonia de Galeana, y vamos a que os lleve este recuerdo, pues quienes queráis, pues uno de los relatos o dos de este libro de Eduardo Galeano. Dar las gracias a todos, a todas. Nos quedamos con la gente de Sones. Había me ha dicho Alma, que quería ver una cosilla, pero estamos, así no. Es un pasado de tiempo mogollón. Un textito que había escrito sobre Mar de Fueguitos, lo pondremos luego en la radio. Y nada, saludar a la gente de la 97 que nos está escuchando, a los que nos escuchan por internet, esas otras 35 radios de todos los rincones del mundo, y que nada, que podamos seguir festejando. Y como decía la canción de Soundless, pues que no nos dejemos caer, que estemos ahí unos con otros y con otras. Vale, muchísimas gracias a todos y que vaya bonito, a todas, salud. Mm-hmm. aplauso. Gracias.